Hola, bienvenidos todos y todas a este nuevo podcast, cuya transmisión empieza hoy. ¿De qué se trata este podcast? Este nuevo invento de su servidor El Mudo es un intento de acercarnos más a la audiencia de Radio Eber. En mi opinión, creo que solo transmitir música 24 horas al día, los 7 días a la semana, sin interrupción, es genial. Pero siempre es importante conectarse con nuestra audiencia, compartir lo que hacemos, en qué estamos trabajando y atendiendo sus mensajes, los cuales podrán dejarnos en la página de Facebook, facebook.com/radioebr, o en el Twitter a @radio-ebr. Además, puedes descargar algunos de los contenidos que hemos ido creando, además de este podcast, en radioebr.evox.com. Evox es ivoox.com. ¿Qué les voy a compartir en este podcast? En este podcast, el cual se va a llamar 01. Pues primero que nada, y como siempre, una lista de la música libre que he escuchado en la semana y me ha gustado, además de artículos, encuestas, reflexiones, opiniones y tal vez una que otra anécdota. Pueden seguirme en el Twitter como @mudosideguys. Y bueno, dicho lo dicho, no nos queda más que empezar con la música. Así que vamos pues. What to say, the time had come to become a man. Being one of them doesn't suit my plan. It all started too soon, I wasn't ready for this kind of a grown-up world. Where you stop to work for your life, start to live for your world. Life, if you can't smile about the small things anymore, where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake, play your life by rules you didn't make. There's no need to worry if I do it my own way. It started some weeks ago. Till then everything seemed to run by itself. No thoughts on the next steps, but suddenly everything changed. Now I'm solely responsible, and everyone keeps telling me that I can't go on like this. What is life if you can't smile about the small things anymore? Where are you heading when you forgot how to reach out for the stars? Don't make the old mistake, play your life by rules you didn't make. There's no need to worry if I do it my own way. We'll be right back. yet, no sky today. I didn't know what to say. The time had come to become a man. Being one of them doesn't suit my plan. It all started to suit. Wasn't ready for this kind of a grown-up world, where you stop to work for your life, start to live for your work. Bueno, después de escuchar No Ska Today de Skabrot, seguimos con este espacio. ¿Qué onda con la muerte, ¿Qué pasa cuando se para el corazón y se detiene el flujo sanguíneo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que pasa? Pues un equipo de la Universidad de Michigan implantó electrodos en la superficie cerebral de 9 ratas, las cuales fueron inyectadas con cloruro de potasio, causando un paro cardíaco y deteniendo el flujo sanguíneo. En ese punto, las ratas están consideradas clínicamente muertas. Aún así, y durante 30 segundos, los electrodos detectaron patrones de actividad sincronizada y de alta frecuencia, conocidos como ondas gamma. En los seres humanos, algunos científicos sugieren que las ondas gamma pueden jugar un papel en la interacción de la percepción, conocimiento y el intento, conocidos como conciencia. A pesar de la evidencia de la actividad altamente organizada y neurofisiológica, características de los procesos de la conciencia en el momento de morir, hemos provisto un marco científico para empezar a explicar las experiencias altamente lúcidas y más reales que lo real reportadas por los sobrevivientes de experiencias cercanas a la muerte, apuntaba el equipo de investigadores. Así que parece que el cerebro no se apaga, no se detiene cuando el flujo sanguíneo y el corazón sí lo hacen. Curioso, ¿no? Muy, muy curioso. Y pues ya que estamos en el ambiente y en las ganas, vamos con la siguiente canción. No se despeguen, que seguimos con más. Vamos pues. You turn up out from nowhere, make a mess in my head. I take it up on myself, now I have only one aim, to make your heart beat faster, baby. It's a challenge for my dirty crafty mind. It's fun to watch how you lose your mind. I know it's good to so bad. This is maybe our last week to know. All I wanna feel is your last. No, it's good to so fast. But I have to know how to stream down your mind. I need to find a gap, start thinking like you. Before I judge your soul, break through the maze of subtlety. It's fun to watch how you lose your mind. No goodness so fast. This is maybe our last. Eso fue Luz de Future Light. Esto se va bastante rápido, ¿eh? Y hablando de las cosas elementales, ¿no? ¿Quién no vende el sexo? Autos, ropa, música, mala música, hamburguesas y hasta partidos políticos, videojuegos, refrescos, programas de televisión, cervezas. ¿No podría usarse el sexo para una más noble causa? Digo, ¿por qué no? Pues, eso es lo que pensaron nuestros amigos de fuckforforest.com. Y en uno de sus comentarios afirman precisamente esto, que usualmente se usa el sexo para vendernos productos o ideas basura. ¿Por qué no utilizarlo para una buena causa? Creemos que es posible mostrar una relación más liberal con nuestros propios cuerpos en contraste al mundo reprimido en el que vivimos. Esta es la idea del FFF, un grupo de activistas que ha decidido utilizar el dinero colectado a partir del porno y fotografías eróticas de sus miembros del grupo de activistas y de los otros miembros también. Todo esto basado en aventuras eróticas, reales y sin ánimo de lucro, buscando el placer, la emoción, la libertad y la naturaleza. Salvar al planeta es sexy. ¿Por qué no ponernos calientes con una buena causa? Esto nos puede hacer a ti y a mí estar más positivos en un mundo ya reprimido. El sitio de fuckforforest.com no solo invita a la gente a inscribirse para recibir los videos y las fotografías eróticas, sino que también extiende la invitación a quien quiera ser activista erótico a compartir sus fotos y videos en la naturaleza en trajes de Adán y Eva. Qué re chulas iniciativas, ¿no? Y pues terminando con esto, interesante, ¿no? Pues usar el sexo para una noble y verdaderamente noble causa. Ya que se utiliza para todo lo demás, ¿por qué no utilizarlo para cosas buenas? Pues, dicho lo anterior, vamos con nuestra siguiente canción. Disappear and never be found. acabamos de escuchar Falcon 69 de Easton Ellis. Recuerdo cuando era pequeño. Pensaba que los adultos estaban a cargo de las cosas, que tenían todo bajo control, que eran racionales, capaces de resolver los problemas. Por eso intentaban enseñarnos a comportarnos mejor. Hoy, casi a mis 30 años, me voy dando cuenta que en realidad hay muy pocos adultos, muy pocas personas maduras que sepan qué chingados están haciendo. La mayoría son niños y niñas malcriados, maleducados, egoístas, impotentes, vulnerables y engreídos, aun cuando tengan arrugas y el pelo canoso. ¿Qué pedo con eso, no? Y pues con esta frustración nos vamos a escuchar una banda o grupo, no sé, del cual me gustan dos canciones, una de ellas con un estilo pop ochentero que no sé por qué me recuerda a varias películas. Y es precisamente la canción la que vamos a escuchar. Así que vamos con In Insulation. Y la canción se llama Film Noir Scandal. Vamos pues. We'll be right back. Bueno, ¿qué tal? Cada cosa que me gusta, ¿no? Y hablando de frustraciones, ideas erróneas, me topé con esta reflexión de las chicas de Factoría Lila, que dice más o menos así. Es con respecto al amor. Dice, que no puedo vivir sin ti, que te necesito para ser feliz, que los días que no nos vemos no tienen sentido, que mis planes son los tuyos, que solo me gusta lo que a ti te gusta, que lo que no hacemos juntos no tiene gracia, que si me quisieras querrías estar todo el tiempo conmigo, que no puedes sentir atracción por nadie más, que soy mejor desde que estás conmigo, que estoy mejor desde que estoy contigo, que no valgo nada porque no me quieres, que valgo algo desde que me quieres, que nunca voy a encontrar a otra persona como tú, que tengo que hacer lo que esperas de mí para que me sigas queriendo, que me vas a querer siempre, que tengo que quererte siempre, que tengo el sexo garantizado contigo, que tengo que tener sexo contigo cuando y como a ti te guste, que solo tengo que tener sexo contigo, que seré más feliz cuando encuentre a alguien, que mi vida será completa cuando esté en pareja, que las rupturas son un fracaso, que hay culpables cuando el amor se acaba, que si no encuentro quien me quiera debe ser por mi culpa, que puedo invadir tu intimidad porque te quiero, que tengo que darte explicaciones porque me quieres, que puedo tener secretos, que no puedo tener secretos, que no puedo tener mis propios espacios, que no puedes tener tus propias amistades, que tu tiempo libre me pertenece, que mi ocio es tiempo para compartirlo contigo, que tengo que saber lo que haces en cada momento, que tengo que contarte todo lo que hago. Todo eso me lo he inventado, con la ayuda de mi entorno, de las canciones, de las películas, de los libros, de las historias de amor, de los juicios ajenos, de los míos a las vidas ajenas. Eso es lo que yo llamo amor, aunque a veces se parezca poco a lo que quiero. Pero el amor es quererse, desear el bien propio y el de la otra persona, pretender la felicidad y el bienestar y la tranquilidad de cada cual, las lágrimas, la ansiedad, las desazones, los gritos, las exigencias, la tristeza, la ira, los límites, las renuncias, el miedo, la culpa, la conformidad, la inercia, la indiferencia, la mentira. Eso nos lo hemos inventado. Es la reflexión desde el blog de factorialila.com. Quieren encontrar más reflexiones así de chicas pues bastante inteligentes que ponen las cosas bastante bastante bien, ¿no? Bastante interesantes, perdón. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué sabemos realmente del amor? O sea, es más lo que vemos en las películas, lo que vemos en la televisión. ¿Realmente algún adulto, nuestra madre, nuestro padre, se ha puesto a explicarnos, contarnos sus anécdotas, a decirnos qué es lo que pasa con nosotros cuando tenemos todas estas cuestiones, todas estas inseguridades, todos estos miedos y todos estos mitos que se van creando? Realmente muy pocos tenemos esa posibilidad, ¿no? Y muy pocos nos atrevemos a aceptar que lo que sabemos del amor realmente no, a veces no es cierto, ¿no? Incluso los actores, actrices, los propios escritores o escritoras que inventan todas estas historias fantásticas no viven unas historias así. Bueno, esa fue la reflexión. Me pareció muy interesante. Me gustó compartirla con ustedes. Y vamos con otra canción para seguir con nuestro siguiente tema. Como que se ha ido bastante suave el podcast, ¿no? Gracias por seguir escuchando. Y espero que las próximas ediciones tengamos más de ambos lados. Ojalá puedan enviarnos sus mensajes y sus tweets para poder leerlos aquí y saber sus opiniones con respecto a los temas que aquí tratamos, ¿no? Vamos con la siguiente canción y seguimos con nuestro podcast. Like it is and bridge the gap between old school cats and this new wave of rap acts. I don't take sides, I spit facts. Finish at a real point when I rip cracks. I see friction between two extremes. Picture a new artist just getting into things. They only know what's out now, so to get their start, they use what's hot as the benchmark and imitate it as best they can and only get so far like water in a dam. On the other hand, realize the 90s are gone. Understand every era needs a sound to reflect on. But things don't change, they only progress and come back to where they started like a bird to a nest. Either way, don't sit and hate cause you can't relate. Don't sit and hate cause you can't relate. Give you the best of both worlds, like having a crib in the city and one in the burbs. I'm perfecting, mastering my craft, respecting the future, present, and the past. I'm bumping Kendrick Lamar and KRS-One. I'm dropping knowledge, wilding out, and having fun. I wanna have my cake and eat it too. And if you say that I can't, shit, I say fuck you. When they say be yourself and you'll go far, what they really mean is figure out who the fuck you are, which is easier said than done, especially with so many influences to draw from. Sometimes you gotta shut it all out, go for yours, embrace your strengths and your flaws. Start off by being sincere, then make the type of music that you wanna hear. Bueno, y la canción que acabamos de escuchar es The Bridge de Scholastic. Y retomando ese tema de la muerte, quiero compartir un pequeño post que publiqué ya hace unos meses sobre el periodista de investigación y gran ser humano Michael C. Rupert. Y aquí se los voy a leer un poco. y sabrán por qué les comparto esto. Dice así: el periodista de investigación, activista y ex policía de Los Ángeles, California, aparentemente se suicidó en su hogar en las Montañas Rocallosas el domingo 13 de abril de 2014. Después de descubrir que la policía de Los Ángeles, en colaboración con la CIA, estaba apoyando el tráfico de drogas a Estados Unidos, Michael decidió darlo a conocer públicamente frente a un auditorio y frente a las cámaras de televisión el 15 de noviembre de 1996. Fue este el primer paso de una larga carrera de periodismo de investigación. Escritor de los libros From the Wilderness, Crossing the Rubicon, A Presidential Energy Policy y Confronting Collapse, en los cuales es bastante crítico con las políticas estadounidenses y explica también cómo las políticas energéticas pueden llevar al planeta al colapso energético. En sus investigaciones pone en tela de juicio el incidente del 11 de septiembre, demostrando los vínculos entre la familia Bush y la familia Bin Laden, y también dando a conocer a la opinión pública la conexión de los ataques con los ejercicios militares llevados a cabo ese mismo día y bajo las órdenes de Dick Cheney. Prestó especial atención a la catástrofe de Fukushima, la cual hasta ahora sigue siendo una amenaza para Japón y para varios otros países y el ecosistema marino en el Pacífico. En el documental Collapse explica cómo el petróleo ha llegado a su pico y que debido a la enorme necesidad del sistema económico de crecimiento y el desaprovechamiento de este recurso, podría llevar al final de la era industrial humana y al colapso económico. Recientemente Michael había aparecido en una videoserie de Vice llamada Apocalypse Man, donde se puede ver a un hombre furioso, triste e inteligente que ha dedicado gran parte de su vida en la investigación en soledad y con muy poco apoyo hasta hace unos años. Tal vez con él se cumplió lo que dice Fernando Vallejo, que el ser humano necesita mitos y mentiras para vivir, y si uno viera la realidad como es, se pega un tiro. Sin intención de burlarnos de ello, parece ser que eso fue lo que terminó con la vida de este gran investigador y gran ser humano. Ver el lado oscuro del ser humano y la terrible ignorancia que lo lleva a cometer los actos más irracionales, más estúpidos, más crueles y más desalmados en la búsqueda del beneficio económico o personal puede deprimir y terminar con la vida de cualquiera. Por eso, y entendiendo el dolor en su corazón, desde aquí, un tipo de traje y corbata, le desea un buen viaje y que encuentre la paz que en esta vida no pudo tener. Hasta pronto, señor Michael C. Rupert. Este señor, o sea, muchos de los que están en Radio EBR saben de que también antes existía esta conexión entre Radio EBR, el movimiento Sidecast y todo eso. Bueno, es independiente, pero muchos de los que participamos en ese movimiento también estamos ahora en la radio. Y este señor era, podríamos decir que amigo del movimiento, ¿no? Amigo de todos los movimientos activistas. Estaba ahí al pie del cañón, estuvo presente en los Occupies, estuvo recibiendo los golpes, los empujones. Como ex policía que fue, estaba dispuesto a recibir los golpes, a recibir los gases, lo que viniera por parte de los represores, que al final de cuentas también son personas obligadas por la forma y el sistema de vida. Quise compartir esto a pesar de que ya va tiempo, ya hace mucho, bueno, varios meses que falleció y que aparentemente se suicidó. Yo no quiero dudar de que haya pasado. Sinceramente, a alguien que ha estado tan inmerso en todo esto, que ve todas estas conexiones, todas estas cosas tan terribles y tan absurdas y estúpidas que pasan con quienes son líderes o que dirigen los gobiernos y todos estos eventos de guerras, pues terminó tal vez por consumir pues esa persona buena que había ahí en el fondo. Pues él decía que no temía la muerte, y pues tal vez solo estaba cansado de seguir lidiando con todo esto. Pues hasta aquí, pues damos nuestra despedida y pues un abrazo y no sé, nuestro más sentido adiós. Con esto vamos con una última canción más y nos vamos a ir despidiendo. Vamos pues. Interesante y misterioso, no nos queda más que preguntarnos qué pasa realmente después de la muerte. Volviendo al tema de los neurotransmisores que se ponen en marcha a pesar de que el corazón y el flujo sanguíneo se detienen, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? Yo sé que una gran mayoría de quienes nos escuchan son agnósticos o incluso ateos, pero yo creo que preguntarnos esto no implica la existencia de un Dios. ¿No podría ser, como dice Graham Hancock y Rupert Sheldrake, que la conciencia tal vez no es local, que el cerebro funciona o tal vez podría funcionar como un receptor? Creo que esto tal vez nos podría llevar a preguntar ¿Qué es entonces la vida, o al menos la vida humana? ¿Cómo es que el polvo estelar se condensó para crear a seres capaces de preguntarse todo esto? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué pex? Vamos con la siguiente. Parece que nuestro tiempo por hoy se ha terminado. Es tiempo de cruzar el umbral, al menos por este día. Pero no se han terminado mis razonamientos viajados. Antes de despedirme y agradecerles su paciencia y sus likes y que compartan este audio, quiero compartirles yo una de mis canciones favoritas. Esta canción dice poco y mucho. La letra no es demasiada, pero creo que, como con todo el arte, depende de la interpretación del espectador. Y es aquí aquí donde el oyente y el observador influye en su apreciación y su interpretación del fenómeno escuchado. Puede que me digas que no sé de música, o puede que esta canción no te diga nada, así que depende de ti, de tus experiencias, de lo que has vivido y el lugar donde te encuentras. Te recomendaría que cerraras los ojos y te dejaras llevar por la música, pero creo que puede que vayas manejando y no me gustaría perder a un miembro tan importante de nuestra audiencia. Así que no me queda más que preguntarte a ti, que me escuchas, en donde quiera que estés, ¿quién cubre tu espalda ahora? ¿En quién puedes confiar? No te preocupes, aún hay tiempo. Todo aquello que ha sido devastado puede ser recreado, pero ¿cuál es la verdad ahora? Te acompañó tu servidor El Mudo. Gracias por darle play. Nos vemos la próxima. What is the truth?